del problema de que tenemos con el reclamo salarial es el acuerdo, inclusive el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ha puesto un cepo muy fuerte al Estado, que tiene que llegar con un déficit determinado que hace que imposibilite la capacidad que el Estado tiene de tiene que recortar. Entonces, con esto estamos viviendo no solamente la paritaria salarial, la imposición de techo, sino también la cuestión mucho más grave, creo yo, que es el ajuste presupuestario en la universidad. Ajuste que ya lo vemos en otros lugares, ¿no? En salud, en educación en general, digamos, esto que estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires. Ajuste que ahora estamos pagando solamente los trabajadores, ¿no? Porque se achica el salario, se achica el presupuesto, se achican las instituciones, pero también se achican los impuestos que pagan los ojeros, también se achican los impuestos que paga la minería, también se achican los impuestos que pagan los exportadores. Entonces digo, no es que todos nos achicamos para el mismo lado. Hay una transferencia muy clara de recursos de los trabajadores a los sectores concentrados de la economía. Y esa situación es la que está obligando hoy al gobierno a mantener este cepo sobre los presupuestos, sobre los salarios. Y me parece que no en una crisis generada por unas tormentas generadas, sino una crisis generada por el mismo gobierno.